Buen día, amigas y amigos. ¿Cómo están ustedes? Reciban nuestro más afectuoso saludo desde la unidad de comunicaciones de la ilustre Municipalidad de Quintero al inicio de esta nueva entrega de noticias con su programa informativo municipal, que llega hasta sus hogares, lugares de trabajo y también de esparcimiento a través de las ondas radiales de esta querida emisora comunitaria que nos apoya en la difusión cada semana. Como cada fin de semana, llegamos hasta sus hogares con este resumen de noticias, las principales que han sucedido acá en nuestra comuna, y por lo mismo quiero invitarlos a revisar los titulares de esta emisión. Municipalidad de Quintero desarrolla esperanzador programa piloto de reciclaje. Comisión de Finanzas número 84 preacuerda subvenciones, llamados a licitación y nuevas contrataciones. Comenzó el programa Autonomía Funcional en Personas Mayores. Director Regional de Senda da a conocer al Consejo Municipal nueva programación entre los años 2024 y 2030. Inauguran exposición Arte y Cultura en Cuidados y Dependencias. Comisión de Deportes y Recreación número 24 conoce informe y proyección de trabajo de este año de la Corporación Municipal de Deportes. Estas noticias y otras informaciones, música, comentarios a partir de este momento en su programa informativo municipal. Un auspicioso programa de reciclaje está ejecutando el Departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad de Quintero en conjunto con la empresa Reciclador, a través de un novedoso plan piloto que busca incentivar entre los vecinos de la población Porvenir la separación de sus residuos domiciliarios. La iniciativa, que comenzó en enero del presente año 2024, se suma a otras acciones que se desarrollan desde antes, como por ejemplo la instalación de 36 puntos verdes en toda la comuna de Quintero, o bien el retiro puerta a puerta de residuos domiciliarios orgánicos en la población Teniente Serrano y en la villa Lomas de Mirasol, ubicadas en la península. El plan piloto de reciclaje en la población Porvenir implica la recolección de plástico, latas, vidrios y cartón, además de residuos domiciliarios orgánicos como cáscaras o tallos de frutas y verduras, que son depositados por separado para facilitar la entrega a los recolectores. Conversamos con Millaray Jaure, encargada del área de residuos del Departamento de Medio Ambiente del municipio, con la operadora de la empresa Reciclador, Elena Silva, y también con la vecina Alexandra Espinosa. La Junta de Vecinos Porvenir ingresó al programa municipal por medio de una carta que mandaron al municipio y luego bajó hasta el Departamento de Medio Ambiente. Lo analizamos con Reciclador y quisimos hacer otro programa piloto, considerando estos dos tipos de residuos, que serían todo lo orgánico y todo lo inorgánico. ¿Ya? Quisimos probarlo principalmente para ver la capacidad de segregación que tenían las personas, porque al solicitar los dos servicios tendrían que ellos como domicilio segregar todos sus residuos. Entonces eso queríamos probar, qué tan factible era que las personas pudieran segregar todos sus residuos. Afortunadamente salió todo súper bien. Hoy Porvenir es un caso súper exitoso, porque considerando el mes anterior, el mes de abril, poniéndolo como por ejemplo, se recolectaron casi 800 kilos de materiales tanto orgánicos como inorgánicos, lo que es súper bueno porque solo son 20 casas, entonces nos queda como la reflexión de que si expandemos esto podemos llegar a recaudar mucho más residuos. Estamos desde hace bastante tiempo, gracias al a la Junta de Vecinos por venir, y también conjunto con la municipalidad, que nos dio la gran oportunidad también de poder estar reciclando. La Junta de Vecinos de hecho participó en un proyecto en el cual se ganaron todo este tipo de contenedores para reciclar y se fue pasando en diferentes lados dentro de la comuna del sector nuestro. Entonces a nosotros nos ha facilitado bastante y una cultura que le estamos enseñando a la gente en el fondo, de aprender a cuidar el medio ambiente y de cuidar nuestro Quintero también porque está tan contaminado. Los chiquillos son 7, ellos están siempre puntuales, nos tienen un aviso por WhatsApp cuando empieza el retiro, cuando empieza el recorrido. Ellos tienen una muy buena disponibilidad y un buen trato con todos. 7, si tuviera que ponerle 10, le pongo 10. Son excelentes como recolectores ellos. La verdad es que encuentro que esta es una iniciativa muy buena, ya que estamos más cerca de los vecinos y podemos educar de mejor manera, de forma más precisa, el cómo reciclar de una manera correcta, más eficiente, y así también llegamos a la comodidad del hogar. Eso es mucho mejor, ya que es algo mucho más puntual y rescato nuevamente la cercanía con los vecinos. Satisfacción por el deber cumplido demostró el presidente de la Comisión de Finanzas, el concejal Rolando Silva, luego de que se aprobara en el Consejo Municipal lo preacordado en la Comisión número 84. De este modo, se aprobaron las subvenciones para la Fundación Las Rosas, un aporte especial para la Junta de Vecinos Porvenir por sus 40 años de fundación, y un aporte a la Junta de Vecinos Santa Adela Oriente para arreglar un camino de uso público, pero que tiene la calidad de camino Cora. Al respecto, el concejal Silva invitó a las otras organizaciones vecinales que tengan caminos Cora a acercarse al municipio para solicitar el apoyo. También se aprobó la contratación del oferente ganador de la licitación pública Servicio de Mantención en Áreas Verdes y Especies, primer sector comuna de Quintero. La contratación del oferente ganador de la licitación pública Servicio de Barrido, Limpieza de Calles, Vías y Espacios Públicos en Loncura. Junto con ello, se aprobó la contratación del oferente ganador de la licitación pública Servicio de Apoyo para Recolección, Transporte y Disposición de Residuos Públicos No Domiciliarios Acopiados en Espacios Públicos. Bueno, hoy día se dio en la Comisión de Finanzas, se vieron varios temas, el proyecto de subvenciones municipales, en la cual tocamos varios proyectos, en el cual iba la Fundación Las Rosas, por un monto de 2 millones, Junta de Vecinos por venir por 600 mil pesos para su aniversario. Cual tocamos también la Santa del Oriente, la Junta de Vecinos, en el cual pidió la subvención para el arreglo de los caminos Cora, en el cual no hay un compromiso que adquirió el Consejo Municipal, así que también insto a todas las otras comunidades para que se acerquen al municipio, hagamos el levantamiento para de una vez por todas arreglar esos caminos. El municipio igual tiene los recursos, pero también los pudimos buscar por externamente con alguna otra empresa. Pero la idea es arreglar los caminos y mejorar la calidad de vida para nuestra gente de rural. Y estamos preocupados por eso. También vivió en la comisión la contratación de los oferentes llamados licitación pública de servicio de mantención de áreas verdes y especies primera del sector de la comuna, en el cual se lo adjudicó una empresa, en el cual vamos a estar preocupados por las áreas verdes de varios sectores, partiendo del cruce de la Virgen, varios sectores de Loncura y casi todo el perímetro del centro de la comuna y algunas plazas de la periferia. La idea de esto es mantener las plazas. Y estamos viendo y preocupados también de poner a lo mejor una reforestación de las plazas y mantenerlas. Así que estamos preocupados por eso, y en el cual se vio esta licitación ya, va a empezar a trabajar ligerito y para darle un cariñito más a la comuna que se merece. Porque lo hemos dedicado a hacer muchas cosas, pero también nos falta ese cariño especial que se tiene que dar. También se vio el servicio de barrio, limpieza de calle y vía, espacios públicos de Loncura, en el cual estábamos faltantes de personal operativo en la localidad de Loncura, en el cual contábamos con 2 operarios nomás que estaban en terreno, y que ahora llegó una empresa externa en el cual vio que van a llegar 10 operarios 9 operarios a calle, más un supervisor. Viene con camioneta, viene para mantener nuestra localidad de Loncuna en buenas condiciones y que esté limpia, para mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes. Y también se dio el servicio de apoyo para la recolección y transporte y servicio de residuos públicos no domiciliarios acopiados en espacios públicos. Esto se debió a una empresa externa en la cual está haciendo un servicio hasta marzo, el cual teníamos nuestra comuna nosotros un poco más limpio y lo apoyaba en la recolección, porque ahora se hicieron muchos microbasurales. Esta empresa cuenta con un camión recolector, 3 camionetas de trabajo, más una máquina retro, cuando se pueda, el requerimiento se va a ocupar. Esto no es menor porque estamos viendo que se están abriendo muchos microbasurales, nosotros preocupados por eso, con el alcalde se vio, lo vimos en Contraloría para poder ejecutar este servicio y por lo menos ahora ya se vio por 12 meses, se hizo una licitación pública y se va a trabajar en la limpieza de toda la comuna. La Oficina de Adulto Mayor, en colaboración con la Universidad de las Américas y la Cruz Roja en Quintero, están llevando adelante el proyecto Autonomía Funcional en Personas Mayores, que consta de una serie de evaluaciones y apoyo para las personas que así lo requieren. El programa busca ver la autonomía funcional que tienen las personas que viven en comunidad y básicamente son 5 pruebas que representan las actividades de la vida diaria. Previo a esas 5 pruebas, lo que contempla el programa es una evaluación nutricional, una evaluación cardiovascular y luego una evaluación geriátrica que pretende medir si las personas están aptas para continuar en el programa y posterior a la evaluación clínica, las personas deben realizar 5 pruebas que representan actividades de la vida diaria como ponerse una camiseta, pararse en una silla, pararse del suelo, caminar en forma lineal y caminar moviéndose dentro de una casa. Esas 5 pruebas arrojan un resultado que se llama el índice de autonomía funcional y ven de alguna manera qué tan autónomas son las personas en estas actividades del día a día. Este es un proyecto que busca evaluar la autonomía funcional de las personas que viven en Quintero y los dejo cordialmente invitados para que se enlacen con la Oficina del Adulto Mayor de Quintero y puedan ser parte de este programa. El director regional de Senda, Carlos Colihuechún Brevis, señaló que este nuevo programa de servicio nacional para la prevención y rehabilitación del consumo de drogas y alcohol busca potenciar con mayor efectividad el trabajo en terreno, en las comunidades y en cada lugar de acuerdo a la realidad. De acuerdo a los planteamientos realizados por los concejales, explicó que se lleva muchas tareas, como también la posibilidad de ampliar el convenio existente con el municipio, como se lo planteó el alcalde Mauricio Carrasco, y que permita contratar más profesionales que trabajen en la prevención. En Quintero, el programa está a cargo del Departamento de Seguridad Pública y es coordinado por la asistente social Claudia Horta. Escuchemos lo que nos explicó Carlos Colihuechún Brevis, director regional de Senda. Bueno, estamos acá en la comuna presentando junto al alcalde y los concejales y el honorable consejo la visión que tiene el servicio del trabajo en las comunas, en específico en esta, las necesidades que tenemos que seguir robusteciendo en términos de discusión. Hay una discusión que tiene que ser permanente por parte del servicio y de los municipios en términos de cómo abordar de manera mucho más integral el fenómeno del consumo de alcohol y drogas. Me llevo tarea pendiente, me llevo una serie de desafíos en términos de ajustar a que nuestra oferta programática pueda tener sentido no solamente para las autoridades, sino que por sobre todas las cosas para las comunidades. Así que es un poco ese el sentido que tenemos y como servicio estamos lanzando un plan de acción que tiene ese foco puesto, el sentido de trabajar de manera directa, con mucha articulación intersectorial y con una relevancia muy, muy importante a la labor que cumplen los actores locales en materia de prevención. Ya

Desde marzo hasta junio, abramos la puerta al Censo de Población y Vivienda 2024. Abramos la puerta a conocernos mejor. Para saber cuántos somos. Cómo y dónde vivimos. Abramos la puerta a esta tarea que nos une. Y nos beneficia a todos. Y a todas. Abramos la puerta a participar. Abramos. Abramos. Abramos. Abre la puerta tú también. Conoce más en censo2024.cl, Instituto Nacional de Estadísticas. Ya estamos de regreso, amigas y amigos, con su programa informativo municipal, que llega hasta sus hogares a través de las ondas radiales y también de internet de esta querida radio comunitaria que nos apoya en la difusión. Continuemos revisando las principales noticias de esta semana. El jueves 9 de mayo, la Corporación de Cultura inauguró la nueva exposición Arte y Cultura en Cuidados y Dependencias del programa Red Local de Apoyos y Cuidados, perteneciente a la ilustre Municipalidad de Quintero. En esta ocasión, la corporación contó con la participación de los beneficiarios del programa, quienes manifestaron su gratitud por la oportunidad de exhibir el arte y las manualidades que han creado. Además, estuvieron presentes Camila Muñoz, gestora comunitaria del programa, y la concejala Tamara Tello, quien también se mostró gratamente sorprendida y contenta con esta iniciativa. Les recordamos a las personas que quieran visitar esta exposición que está abierta al público hasta el día 18 de mayo en el primer piso de la Casa Estación. Soy Vilma Flores, cuido a mi hija que está postrada en este momento. No ha sido fácil, ha sido bien difícil, pero con el apoyo del el equipo que me ayuda he podido por lo menos yo salir adelante. Me alegro de haber participado, de exponer lo que yo hago también y que conozcan lo que, cómo trabajamos también, aparte de cuidar. Yo me llamo Esther Pizarro. Esas son las cosas que yo hago. Yo reciclo también botellas, qué sé yo, tapitas, latitas de cerveza, de bebida. Y me hago mis cositas para vender. Es la primera vez que vengo. Y me gustó la gente, me gustaron las niñas, como la atienden a uno, es bonito todo el panorama que hacen ellas y me encantó. Comisión de Deportes y Recreación conoció informe y proyección del trabajo del año 2024 de la Corporación Municipal de Deportes, en una comisión en que los concejales participantes hicieron preguntas solicitando detalles acerca de la proyección del programa que realiza, acerca de la compra anual de insumos que permita a los integrantes de los talleres practicar las distintas disciplinas de acuerdo a los requerimientos, según señaló el gerente de la Comisión Municipal de Deportes, Rodrigo Castro. Así lo dio a conocer el presidente de la Comisión de Deportes y Recreación, concejal Mario González, quien sostuvo el interés de que el trabajo realizado abarque a la mayor cantidad de personas en lo posible, niños y jóvenes. La municipalidad, año a año, transfiere a las comisiones fondos que les permitan pagar sueldos de los monitores, como también el material para la ejecución de los talleres. Consultado el presidente de la Comisión de Deportes, concejal Mario González, señaló lo siguiente. Sostuvimos una nueva comisión de deporte comunal junto a nuestra corporación de deporte, a nuestro equipo de GDECO. Para nosotros entregar énfasis y preocupación en recintos municipales es muy importante. También tratar de poder llegar a todas las juntas de vecinos con deporte, tratar de abrir estos espacios dedicados a la juventud, a los formativos. Es por eso que estamos trabajando junto a nuestra corporación de deporte en la parte administrativa también y en la parte económica, destinando casi 500 millones de pesos al año para poder sustentar talleres, monitores, y bueno, sabemos en general todos los concejales y el alcalde lo importante que es el deporte para nuestra comuna, así es que por eso que estamos comprometidos, entregando fondos, abriendo brechas de que nuestra corporación pueda trabajar con la empresa y también con fondos ministeriales, y tratar de entregar esta herramienta tan importante para el desarrollo de nuestros jóvenes y niños de la comuna. Y bien, amigas y amigos, con estas informaciones comienzo a despedir el programa de esta semana. Como siempre, muy agradecido de esta querida radio comunitaria que nos apoya en la puesta al aire para que usted, querido vecino, esté completamente informado. Desde la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero, enviamos a usted un gran abrazo y también nuestro agradecimiento por acompañarnos e informarse con nosotros. Nos estamos encontrando en 7 días más, siempre por este punto del dial. Hasta pronto y muchas gracias por escucharnos.